Coronavirus día 52. El otro día fuimos a la casa de una amiga. En su jardín trasero encontramos muchas cosas y ahora estamos tomando mate, comiendo semillitas, y ese mate lo estamos estrenando y está muy rico. Cuando estábamos en la casa de la amiga con un amiguito de 8 años, estábamos jugando y mi hermano y el amigo encontraron un sendero muy bueno y que nos llevaba a la casa de otro amigo. Y el sendero era derecho, derecho, y había un alambrado y habría como ogros y brujos. Se cruza el alambrado, seguís derecho y llegas a la casa de un amigo. Ese camino va así y podés ir y venir. Y estamos pensando en agregarlo al mapa de las chacras. ¿Qué vamos a hacer? El camino era medio oscuro, pero tenía entre los árboles lucecitas y que entraba la luz. En ese sendero había hojas que tapaban la luz y por eso salían rayitos de luz. Era bastante largo, te llevaba 15 minutos atravesarlo. Qué lindo fue descubrir ese sendero. Era tan lindo. Entre los árboles, los pensamientos, seres mágicos. Muchos pensamientos lindos. Ah, y después le voy a contar algo de Miro, pero después. Y la luna nos seguía. Nos seguía todo el tiempo. Nos seguía. ¿Qué nos seguía? La luna. Ah, yo pensé que el aire, el viento. Sí, también eso. Imagínate los seres mágicos que habitan en ese sendero. Descubrir ese sendero que hace años gente pasó por ahí. La ropa que había que llevar para ese camino, había que llevar ropa cómoda para saltar y correr y no tropezarse con las ramas, porque habían ramas grandes, y también había que llevar mangas largas para no rasparse los brazos y las piernas también. Yo tengo unas botas nuevas de cuero, tan recopadas porque me protegen. Eran de una amiga que la fuimos a visitar y nos regaló un montón de cosas que a ella no le servían, pero a nosotros sí nos servían. Como les decía mi hermana, de la casa de la amiga sacamos un montón de cosas, porque ella nos abrió un baúl que tenía un montón de cosas que ella descartó, que no le servían. Pero a nosotros nos servían para jugar. Y en una de esas cosas encontramos este juego de mate que estamos tomando ahora. Muy rico el mate. Y es mate dulce. Y también mi hermana encontró unos zapatos, como ya les contó, muy lindos. Y mi mamá ahora está descosiendo un saco que también encontró. Encontramos corpiños, bombachas, sombreros, guardapolvos, jueguitos de mate, tupper donde mi mamá va a guardar las nueces y las aceitunas, y los dulces de membrillo, tupperas para hacer macetas, un lugar donde decía fideos para los fideos, pero ya no los vamos a usar para los fideos, lo vamos a usar para el kéfir. Muy rico. ¿Qué está haciendo? Sí, mami, está haciendo un kéfir muy rico. Y muchas cosas que ella las tenía tiradas, pero a nosotros nos sirven. Te cuento del camino lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Yo te cuento del camino lo que vi. Lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Yo te cuento del camino lo que vi. Lo que vi. El taxi, la fuente, los perros, los charcos, splash, splash, splash, splash, semáforo, semáforo, vecino, vecino, ¿qué